En el primer complejo de viviendas para mujeres trans, impulsado por la hermana Mónica Astorga de la Congregación de las Carmelitas Descalzas y en acuerdo con el gobierno provincial que ejecutó la iniciativa y con la municipalidad que cedió el terreno, fue inaugurado el complejo habitacional. El condominio Costa Limay Sustentable será habitado por personas trans en situación de vulnerabilidad y consta de 12 monoambientes con una inversión de 27 millones de pesos. Así lo detalló en diálogo con Telam Audiovisual el gobernador neuquino Omar Gutiérrez. El primer plano habitacional, 12 viviendas para personas trans, para que tengan y puedan concretar el derecho a la vivienda, el derecho al bienestar, el derecho a desarrollarse aquí familiarmente en comunidad. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3, más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. En tu ventana. Ocho y dos minutos, muy buen día, buen 17 de agosto, estamos aquí en vivo como cada mañana. Saluda a Lucas Molinari en la puesta en el aire y musicalización, como siempre, Manu Rivas. Estamos aquí en el Patrick Rice, este estudio mayor ubicado en la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después, vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Grados la temperatura actual para este lunes, máxima 18, cielo despejado, bueno, va a estar agradable en el día de hoy en la calle. A ver, para mañana martes, mínima 7, máxima 20, para el miércoles baja la temperatura aquí en Buenos Aires, mínima 4, máxima 12. Y arrancamos con los titulares, vamos a página 12, que hoy publica Dar la vida. En el sector de salud ya son 60 las muertes y más de 17.000 los contagios. 6.700 solo en Ciudad de Buenos Aires. La exposición de los trabajadores pone al sistema en alerta porque puede haber camas, pero si no alcanza el personal, serán camas inútiles, destacan los especialistas. Las conmovedoras historias que tienen nombre y apellido, una nota de Patricia Chaina. También hoy en página, el caso de Facundo Castro Astudillo. Peritos del equipo de antropología forense trasladaron los restos encontrados en un cangrejal cercano a Bahía Blanca a la morgue judicial de Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad de la Nación se trasladó a expertos en un avión de la Policía Federal que levantaron estos restos óseos y van a trabajar en la autopsia que se va a estar realizando en las próximas horas en, como decíamos, la morgue judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Esto tapa también en Clarín, que publica: la madre de Astudillo reconoció una zapatilla, pero las pericias recién comienzan. La Policía Federal, el equipo de antropología forense y otros peritos trabajan desde ayer para determinar si el cadáver hallado en un bañado en las afueras de Bahía Blanca pertenece al joven desaparecido hace 109 días. La madre dice que una zapatilla hallada cerca del cuerpo es de su hijo, pero no así otras pertenencias en el lugar. También acusó al ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, de haber hablado por teléfono con el fiscal, aunque Berni lo negó. Hubo conmoción en el gobierno por el hallazgo y se tensa la relación entre Berni y Frederick. Máximo Kirchner dijo que comparar este caso con el de Santiago Maldonado es miserable. Las pericias podrían demorar 3 semanas. Y vamos también a la etapa de La Nación, que va con lo mismo. La madre de Astudillo Castro cree que los restos son de su hijo y crece la conmoción. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con Agenda Propia. Ocho y siete minutos. Muy buen día, Manu Rivas, compañerazo. ¿Cómo le va? Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo anda? Por mi parte, todo bien, amigazo. Bien, bien. Bueno, feliz Día de la Patria, ¿no? Podríamos decir. Sí, yo me traje la escarapela, ¿no? Creo que no corresponde, o por lo menos no es lo establecido, digamos, por los símbolos patrios y todo eso. Sin embargo, me llama la cuestión patriótica hoy, 17 de agosto. Bueno, en el mes de febrero es cuando nace, en Yapeyú, el general San Martín. Y sería bueno, rediscutir por qué tenemos que, siempre cuando muere alguien, conmemorarlo. Esto es un tema que han debatido algunos historiadores, porque también es la muerte de Belgrano, es la muerte de Sarmiento, ¿no? Que es también un personaje polémico, digo, el 11 de septiembre. Pero bueno, la cuestión es que se cumplen 170 años en aquel 1850, en Boulogne-sur-Mer, en Francia, moría el general San Martín. Y una de las consignas de hoy, de los anticuarentena, es sanmartinianos, no bolivarianos. Bien, bien. Así que sin saber quizás que ahí en Boulogne-sur-Mer, él falleció adelante un retrato de Bolívar. Claro, sí. ¿No? Sí, que sí. Lo tenía dentro de otros dos retratos más que tenía ahí en la casa de Boulogne-sur-Mer, lo que deja en clara la admiración que sentía por Simón Bolívar. Bueno, eso siempre lo cuenta Norberto Galasso y dice, bueno, un tipo que odiaba, porque iba a tener un cuadrito, ¿no? Claro. Retorciéndose, ¿no? Castigándose. Y hay un cuadro muy lindo, muy, muy lindo, que lo pueden encontrar en radiográfica.org.ar, que lo pusimos para ilustrar el panorama sindical, Manu, que se llama Los Caminos de la Patria. Hermoso, sí, hermoso dibujo. Es un cuadro que está expuesto en el Museo del Bicentenario. ¿Fuiste alguna vez al museo? ¿Cuál? El que está atrás de la Casa Rosada, en lo que era la vieja aduana. Hace mucho tiempo, yo no sé si era el mismo museo, digamos. Es muy, muy lindo. Tenés también objetos de los presidentes. Es muy, muy lindo y es, la verdad, para ir, yo he ido con la vieja aduana. La vieja aduana, claro. que era obviamente mucho más baja, digamos, ¿no?, en el terreno que lo que es hoy. Uh-huh. Así que están ahí los restos, y esto lo hizo Cristina Fernández de Kirchner durante su presidencia. Se inaugura ese hermoso museo que tiene también el mural de Siqueiros. Yo, uh-huh, en realidad hace mucho que no voy. Es más, creo que durante la época de Macri no fui. Pero bueno, entiendo que sí, hay todo. Bueno, ahora no en tiempos de pandemia para visitar los museos. Pero bueno, está por ejemplo este cuadro, yo no lo recordaba, que es de Alfredo Betanín, del año 72, que se llama San Martín Rosas Perón. Y que lo pusimos justamente en el panorama sindical que hacemos con Leo Martín los sábados, porque tiene que ver con, bueno, diferentes efemérides. Una, 17 de agosto hoy, otra, 12 de agosto, la Reconquista de Buenos Aires. Y una línea histórica, porque cuando uno dice San Martín Rosas Perón, bueno, San Martín le regala el sable corvo a Rosas por la gesta que estaba llevando adelante. Recordemos que Rosas en 1835 plantea una ley de aduana para desarrollar un modelo proteccionista a nivel económico, y es hostigado por los británicos, por los franceses, lo cual da, bueno, a diferentes hechos. Uno que es el más conocido es la vuelta obligado, que fueron 10 años después, cuando tenían bloqueado nuestro puerto. Entonces, justamente, San Martín Rosas Perón hace un proyecto económico que tiene que ver con el proteccionismo, que lo supo hacer también Inglaterra, que lo supo hacer Estados Unidos, uh-huh, que lo supo hacer Francia. Pero el tema es que acá se conformó una clase dominante anglófila, ¿no?, gente que amaba Gran Bretaña, como el señor Rivadavia, como el señor Mitre. Entonces, bueno, ahí está el debate, ¿no?, de cómo se desarrollaba la Argentina en el marco de un siglo XIX que fue de plena guerra civil. Así que hoy vamos a estar hablando un poco de esto con un hombre que viene de las Fuerzas Armadas. Fabián Brown es general retirado del ejército argentino, es además doctor en historia, así que hoy tendremos el gusto de charlar con él. Uh-huh. También, Manu, el viernes hubo un suceso en Villa Constitución, en Tenari Siad, que es una de las empresas de Paolo Roca, donde hubo dos gerentes que durante muchas horas no salieron de la empresa porque había un bloqueo de los laburantes. ¿Por qué el bloqueo? Porque hay despidos, hay suspensiones. Digo, despidos en el marco de que no se puede despedir. Entonces, vamos a ver qué está pasando, porque también en Campana Paolo Roca está amenazando. A ver, hoy por hoy tenés ley antidespidos, que es decreto en realidad, y tenés los ATP, que en el caso de Paolo Roca dijo que no a los ATP, porque el gobierno, a partir ya del segundo ATP, recordemos, la asistencia al trabajo y la producción, lo que dijo es, si agarrás el ATP no podés hacer otras maniobras financieras, por ejemplo, el tema de los dividendos, ¿bien? Claro. Entonces, Paolo Roca dijo, no, a ver, el Estado no se va a meter en lo que hace el grupo Techín, quédate la ATP. Ahora el gobierno está poniendo ATP en una gran cantidad de empresas. ¿Qué está haciendo Paolo Roca? Tensionando políticamente con el gobierno argentino. Por eso lo de Villa Constitución, Santa Fe, es un capítulo más. Así que vamos a estar hablando con la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. También una noticia que nos daba Carlos Aznares, que el día viernes iba a haber una gran movilización en Guernica. Esto es el municipio de Presidente Perón, en el sur, de bonaerense. Y bueno, lo que ocurrió es que hay una toma de tierra que ya lleva casi un mes, de 3.500 familias, y lo que, bueno, está habiendo es un intento de desalojo. El viernes hubo una enorme movilización y vamos a estar hablando con uno de los referentes de las, justamente los movimientos sociales que están peleando por esa toma en Guernica. Así que bueno, Manu, por ahí viene entonces el punto de partida del día de hoy a nivel periodístico. Decíamos que, bueno, la noticia del fin de semana tiene que ver con que se encontró este cuerpo y conmoción. Los restos, la madre dice que son de Facundo Astudillo Castro. También apuntó contra Sergio Berni, uh-huh, pidió la renuncia. Vamos a ver qué pasa con este con este caso, lo que sí me quedo con un tuit de estas horas de Sergio Maldonado, que lo que pidió es prudencia. Prudencia, esperar las pericias y sobre todo respeto a la familia. Bueno, en el caso de Sergio Maldonado, vivió todo esto, así que lo puede decir de primera mano. Manu Rivas. Compañero. Arranquemos con la música, ¿le parece? Dale, hoy hice una selección de corte netamente sanmartiniana. Vamos a recordar al general San Martín en la voz de los cantores y cantoras y músicos y músicas de acá de nuestra patria. Porque la verdad que un personaje, ayer lo escuchaba, vos lo nombrabas a Galazo, y qué interesante es rescatar la figura del San Martín en su, complejidad y en su completitud. Está bien lo has dicho, ¿no? Y creo que, digamos, es un escollo en la historiografía liberal poder explicar al general San Martín en un sentido anglófilo, ¿no? Entonces, vamos a homenajearlo.